Look at the audience. We seem to have come up with a style of music that, you know, gave people a lot of room to think. Nancy Sinatra had Einst is Ender Neubauten and as a backing band. That's kind of like how we want to sound. There was a lot happening with music, you know, and it was like, what was great about the 60s got killed in the 80s, and that brilliant thing that existed got reborn, you know, in the late 80s. The thing about that movement was that there were a lot of bands that were trying to do something interesting with guitars. I spent a lot of time trying to make the guitar not sound like a guitar. We were in a band because we wanted to play music. We weren't in a band because we wanted to be famous. It was like jazz. There's something to be said for the vibe of things and the feel and the tone. They made music that's sort of has a timeless appeal. If you are in love with music, what people do now, they will refer back to groups of this era. vuelve El Desenterrador con un especial. Ya he terminado el Bilbao Death Fest 3 la semana pasada. Ha sido un éxito de público, de conciertos, de diversión. Ha sido un subidón ver que existe una mínima posibilidad de que haya una escena underground, que la hay. O sea, la escena grande está mejor que nunca, pero de que se puedan hacer cosas, pues un festival de 2 días, con bandas que vienen de fuera, todo a buen precio, con buen ambiente. Da muchas esperanzas. Y el haber sido el curador del festival y las bandas que yo traje sonaran como sonaron, porque el bolo de Imura, el de No Santuari, fueron tremendos. Ahora llega la calma. Llega el momento de retomar el mando del programa y seguir con la 12ª temporada. Y tras la abrasada sónica del pasado finde, toca tomárselo con calma. Una calma engañosa, la del shoegazing. Ya se hizo un especial en los comienzos del programa y se hizo de nuevo otro apenas hace unos pocos años. Pero es que el tema da mucho de sí. Se trata de un estilo cuyo nombre, como ya se ha explicado, deriva del inglés shoe, zapato, y gaze, mirar intensamente, y que tuvo su auge a principios de los 90 con bandas como Ride, Chapter House, Surf Driver o la que acabáis de escuchar para empezar el programa, My Bloody Valentine. Basado en una muy particular expresión sónica de 50% distorsión y 50% sensibilidad pop, llegó a llamarse la escena que se celebraba a sí misma, en un irónico parecer al ensimismamiento de muchas de sus bandas, pero sobre todo porque al comienzo la escena que se distribuía en la zona de Oxford, Reading, Londres, pues era un poco endógama y muchas tocaban, se conocían entre ellos, y faltaba un guitarra, tocaba el del otro grupo. Entonces, pues bueno, fue otra etiqueta que intentaron ponerle. Y bueno, pues shoegazing también, porque las bandas tenían, el vacil era que tenían muchos pedales en el suelo y están todo el rato mirándolos para poder saber cuál tocar, y entonces eso, de ahí viene lo de mirarse los zapatos. Luego había gente como la de Ride que decía que era porque a ellos el show se la pelaba, lo que importaba era la música, querían que la gente tuviera la sensación de que ellos podían hacer lo que ellos hacían. Y bueno, su duración fue muy limitada y su alcance aparentemente escaso, hasta hace relativamente poco. 20 años después, todo ha probado a ser bastante falso, ya que hay muchas bandas, incluso de géneros tan alejados y extremos como el black metal, que han adoptado la atmósfera y la distorsión pedalera como parte de su arsenal, con notable éxito como Alcest o Agalloch. Amén de bandas de nuevo cuño como Nothing, Eagles, Amusement Pairs of Fire, que le han dado una vuelta y revitalizado por completo. Repasaremos pues el ayer, el hoy, de un estilo que, para lo minoritario que es, tuvo y tiene una proyección muy importante en el panorama actual del rock. Y empezamos, pues es difícil encontrar, pero yo creo que lo suyo va a ser poner una banda de las que fueron precursoras. Bandas que por su forma de sonar o su planteamiento, pues dieron ideas a la gente que luego hizo el shoegazing su estilo. Y una de ellas es una banda favorita del Desenterrador. Con ese rock industrial, espeso y gris y repetitivo e hipnótico de influencias kraut, pues sí dieron mucho como idea a la gente de shoegazer. Y si no, aquí tenéis este Arc Light sonar. Yeah. bueno, esas abrasiones sónicas de la guitarra dieron mucho que pensar a los maestros del Shoegazer, como también el drone de los archirrivales de Loop, que eran Spaceman 3, un grupo del que haré un especial largo, porque voy a hacer sobre Spaceman 3, que son Jason Spaceman, que luego hizo Spiritualize, y Sonic Boom, que luego hizo Spectrum, con lo que va a dar, y muchos otros proyectos de coloración, con lo que va a dar para mucho. Pero aquí tenéis a Spaceman 3, a Sonic Boom y Jason Spaceman haciendo una suerte de Velvet Underground distorsionado. Losing touch with my mind. Hey, it makes me feel alright. para investigar un estilo y poder hacer uno especial, porque siempre hay grupos que se te pasan o que no les has prestado atención y mola descubrirlos. Uno de ellos son Galaxy 500, a los que les pienso. Es que me ha gustado mucho esta canción. Y ahora vamos a escuchar otros dos grupos, vamos a por dos canciones ahora. Y con esto terminamos con los precursores, con las bandas que llevaron a que el shoegazing existiera, más allá de que fuera un muy breve movimiento musical. Y son Cocteau Twins y Jason Mary Chain. Cocteau Twins también por la parte atmosférica, idílica, ensoñadora, y Jason Mary Chain por el ruido y la distorsión. Ambos dieron una especie como de una serie de herramientas que la gente en su shoegazing supo aplicar, como vais a escuchar a partir de después de estas dos canciones. Así que terminamos con los precursores de su shoegazing, con Cocteau Twins y Jesus and Mary Chain. Cocteau Twins, Cherry Colored Funk, y Jesus and Mary Chain, Reverence. Glass, don't get pissed off through my bones. La verdad es que queda bastante claro el impacto de bandas como Jesus and Mary Chain en el shoegazing. Pero ahora vamos a poner ya bandas propiamente del estilo. Vamos a poner 3, 4 que para mí pertenecen con derecho propio y más que merecidamente al estilo, y que bueno, que deberían de ser reivindicadas. Son Ride, que estáis oyendo ahí de fondo, Chapter House, Slow Dive y Swerve Driver. Los 3 o 4 van a sonar seguidos para daros ahí un contexto. Ride, el pop más básico, con capas y capas de atmósfera y distorsión, con mucha delicadeza. Chapter House, los más sueltos, vamos a decir, los más anárquicos. Slow Dive, los más espirituales, más dream pop, los que más sentido dan a esa etiqueta. Y Swerve Driver, los más americanistas. Así son esos 4, como con el death metal y todos los estilos nuevos de verdad, la mayoría de las bandas que los practicaron poco tardaron en abandonarlos. Fueron como una especie de plataforma de lanzamiento hacia otros lados. Slow Dive se tiraban más hacia la electrónica, luego se separaron y nació Mojave 3. Ride desaparecieron después de intentar hacer pop a los Beatles. Swerve Driver desaparecieron, pero nunca, porque Adam Franklin siempre estuvo ahí, y ahora se han reunido y han sacado un disco bastante chulo, dejándolo donde estaban. Como digo, fue un estilo que generó otros y que lo que fue dio de una vuelta de tuerca al concepto del pop rock tan suficientemente fuerte como para que 20 años después sea recordada y revisitada por muchas bandas que sonarán al final del programa. Ahora os dejo con las 4 bandas: Ride, Chapter House, Slow Dive y Swerve Driver. cuarteto sideral de Ride, Chapter House, Slow Dive y Surf Driver, cada uno con su pequeña vertiente. Y bueno, ahora vamos a pasar a grupos que entraron dentro de la etiqueta Shoegazer, pero que realmente yo descubrí completamente ajeno a esa etiqueta y que fue realmente por los que yo empecé a aficionarme. Y van a ser tres. Weeping Boy, que van a sonar ahora, un grupo irlandés bastante curioso, con también su particular versión, que una pena, porque se separaron ante la absoluta indiferencia general. Encima, este grupo es curioso cómo lo conocí. Lo conocí en un chino, estos de todo a 100. Vendían singles a medio euro cada single, y uno de los singles que vendían era el de Weeping Boy. Y bueno, los otros grupos que estaban no me dijeron nada, pero este en concreto, a día de hoy, es gracioso cómo puedes descubrir ciertas bandas. Así que vamos a empezar con este dueto, Catherine Wheel y Weeping Boy, dos bandas que no tuvieron el reconocimiento que se merecían, ni mucho menos. Empezaron también, como os he dicho, su base era el Shoegazer, pero muy pronto empezaron a volar por otros terrenos. En cualquier caso, aquí lo que vais a escuchar es en su estado más puro, Weeping Boy, We Don't Need Nobody Else, y Catherine Wheel, Flower to Hide. Situations and convulsions. I'm never in and I can't remember. They built portholes for Bono so he could gaze out across the bay and sing about mountains, maybe. You are what you own in this land. You can't be king and it all depends on the view and what you can see. And around here, nobody tells me what to do. Just annoyed. Silence. And you started to cry. That really hurt, you said. Yeah. And you thought you knew me. We don't need nobody else. We don't need. We don't need. I know. escuchando, después del tema de Catherine Wheel en Cajao sin avisar, un tema de Burradlis, esta banda que poco después se desharía de toda la distorsión y pegaría un pelotazo en pleno Britpop con un... no me acuerdo cómo se llama la canción, pero rollo... sí. Sí, vamos, que se hicieron de cualquier... bastante manufacturado, como dice Asier, cambiaron el chip. Imagino que como a Dandy Warhols, pues del estilo, les ofrecería una oportunidad de oro y no las aprovecharon, aunque luego se significó si les funciona. Podría ser, ahora vamos a mirar, pero voy a... siguiendo esta onda de bandas que duraron muy poco con el ruido del shoegazing, aunque la mayoría, como os he dicho, les pasó. Después de esta que está sonando de Burradlis, van a sonar tres, cada una más marciana que la anterior. Pale Saints, Side of You, quizás los más... La quinta esencia del shoegazing, aunque pronto tiraron hacia electrónica. Moose, que fue la banda por la que supuestamente la etiqueta nació, porque como están tocando en un concierto, alguien mencionó lo de que se miraban todo el rato al suelo, y luego también porque lo de la escena que se celebraba a sí mismo, en el caso de Moose era totalmente cierto, dado que compartía miembros con muchas otras bandas. Y luego Ecstasy of Saint Teresa, el Éxtasis de Santa Teresa, una banda que también marciana a su manera practicó un shoegazing muy interesante. Y ya después de esto, pues empezaremos a tirar a las propuestas de revival que hay ahora de shoegazer, que las hay, son muchas y muy interesantes. Os dejo pues con este triplete: Pale Saints, Side of You, Moose, Suzanne y The Ecstasy of Saint Teresa, Square Wave. We'll be right back.

Pues así suenan The Ecstasy of Saint Thurisha, una de las bandas que en sus comienzos más reflejaba lo que es el shoegazing, que pronto cambió. Y ahora vamos a escuchar cuatro bandas de revival, de lo que es de los últimos 10 años, de bandas que, bueno, han visto ahí algo que todavía se le podía dar una vuelta, y ahora mismo el shoegazing está más en forma que nunca. Tanto es así, como comentaba al principio del programa, que hay bandas de estilos completamente ajenos, como el black metal, que han adoptado mucho del shoegazer, o Yesu, sin ir más lejos, una de las bandas favoritas del Desenterrador. Pero para eso espero que haya un hueco al final del programa. Ahora vamos a con la nueva hornada. A sonar cuatro bandas: Amusement Parks on Fire, de su disco homónimo Wiper; Nothing Bent Nail, novela Land Gone; y The Pains of Being Pure at Heart, Belong. Pues ya hemos terminado con The Pains of Being Pure at Heart, Belong. Y bueno, y ahora vamos a meter a dos bandas que, si bien no son shoegazers como tal, sí han cogido el shoegazer para adornar su música. Por un lado están los Jesus, una de las bandas más favoritas del desenterrador, que formada por Justin Bratrick, que fuera y es líder de Godflesh. Y bueno, que cogió la atmósfera y la distorsión de My Bloody Valentine para fusionarla con la oscuridad de Godflesh. Y la verdad es que le salió un producto muy, muy guapo, como es escuchar en este Stand Low. Y luego está otra banda que se llama Alcest. Viene de otra banda llamada... ¿Cómo se llama? Dios, el nombre es en francés, no me sale ahora. Les Discrets, creo que es. Bueno, la cuestión es una escenilla, es un... el líder de esta banda, digamos, y varias bandas paralelas, pues que bueno, han, en Francia concretamente, han fusionado el black metal, esa parte atmosférica que la daban los teclados y otros elementos, y lo han fusionado con una naturalidad, ya hice un especial al respecto, bastante sorprendente. Así que os dejo con Jesu Stand Low y Alcest Persix de Lumière. We'll be right back. vamos a despedir en un fade out perpetuo, escuchando un tema propuesto por mi gran convidado de piedra, el hombre que no se echa pedos, Asier. Es una banda islandesa que encima es un país del que ya he hecho un especial, porque para tener 300.000 habitantes es impresionante la cantidad y calidad de bandas que tienen. Y la canción se llama, la banda se llama Oyama y la banda Shade. El sábado que viene más shoegazing, porque esto da para mucho.